De cuerpo y un día se pan para olvidar. Un galón de suero está perfecto y un Lexotan para volar. Dime un Valium mil para estar bien muerto y que no me dé por recordar. Un Tagamet para lo incierto y un Prozac para exorcizar. Ese fantasma tuyo que es una hepatitis C, que no la cura ni un trasplante. Dime un dormicum para privarme y un vivarín para despertar. Traigo receta que es por automedicación, mas no hay doctor anacoreta que cure tan rara aflicción. Agregué allí un par de laxantes para expulsar esta ilusión de que seas tú lo que eras antes y se me alivia el corazón. Pepto Bismol se me olvidaba por aquello de la indigestión. Usted la analogía, busco una cura a mi aflicción. No pudo la psicología reanimarme el corazón. Y deme un demerol pa' que no duela y cortisona pa' la hinchazón. Esto que es peor que un mal de muela y que no entiende de razón. La morfina es muy buena pa' olvidar, aunque sería mejor que vuelvas, pues el ativa ya no resulta y la aspirina me hace mal. Ya sé que no traigo receta, que es por automedicación, mas no hay doctor anacoreta que cure tan rara aflicción. Agregué allí un par de laxantes para expulsar esta ilusión de que seas tú lo que eras antes y se me alivia el corazón. Pepto Bismol se me olvidaba por aquello de la indigestión.